Bueno, y volviendo al tema de la cuestión de la salud y sobre todo de la salud pública, de lo que debería ser un Estado en pos de garantizar que, digamos, todos los ciudadanos tengan acceso a, digamos, a la salud en el sentido de un bienestar físico, y cuando eso, que pasa cada vez más cotidianamente, digamos, no pasa, digamos, que hay enfermedades, sobre todo evitables, producto de las condiciones sociales. Podemos decir que estamos jodidos. Y no hace falta tanta estadística, digo, cualquiera de nosotros, cualquier oyente, se enfrenta diariamente a temas cuando uno está enfermo, o tienes un tratamiento, cuando, etcétera, cuando tiene que ir a comprar medicamento. Y si tomamos, digo, hay el negocio de la salud privada, que es para una mínima parte de la sociedad, que es un negocio, digo, redondo, que sale muy caro, y ahí tienen una mínima atención más o menos respetable. Ahora, después, la mayor parte de la sociedad está, o que son, no tienen obras sociales, que están quebradas por el robo de los burócratas sindicales, es decir, que tienen atenciones nefastas, o está el hospital público, con lo falta lo que le falta, desde el punto de vista, como grandes médicos, pero salvo excepciones, horas de cola, falta de instrumentos, falta de materiales, de insumos. PAMI, obra social, una de las obras sociales más grandes de América Latina, con, si te tiene que tocar con suerte algún lugar donde sí puede atenderte bien, pero sí, es un drama en otros lugares, ¿no? Es decir, que estamos a la buena de Dios, digamos, decían los viejos, desde el punto de vista de la gran parte de la sociedad. Hay testimonio de esto. Digo, no trajimos estadísticas, los hospitales, no tuvimos, pero me parece que toda la vivimos, no hace falta tanta estadística. No, y también es cierto que, digamos, que como en el sistema, digamos, en la organización de este sistema, hay como circuitos diferenciados en función de las jerarquías sociales, sí, digamos, sí, ¿no? Así como hay salud, así como hay escuelas para ricos, escuelas para los del medio, la ancha avenida del medio, que es medio difusa, y escuelas para pobres, así ahí como hay drogas para pobres y ricos, bueno, y la también, salud también, digamos, si vos podés pagar, o si tenés acceso a, digamos, para una prepaga de calidad, o te la pagan en el laburo, bueno, es una cosa. Si no, tenés las obras sociales, y si no, no tenés otra que caer, o terminar en el hospital público, que acá sí, de algún modo, quizás aplica eso de caer, digamos, que tanta paradigma se generó con el caer en la escuela pública. Bueno, que tendría, digamos, que ser un ejemplo de excelencia. Excelencia, están los mejores médicos, pero bueno, con los mejores médicos, las enfermeras que se rompen y todo, pero con eso solo no se resuelve. No, y las condiciones, digamos, y entra otra dimensión que después vamos a hablar, pero digamos, las condiciones de trabajo en la que se desempeñan los trabajadores de la salud, ¿no? Horas y horas y horas, las guardias de días, ¿no? Y días, bueno, ¿en qué condiciones uno puede brindar la mejor atención a esas personas que en realidad no tienen, digamos, que están al borde de un montón de cuestiones, de cosas? Bueno, digamos, es un tema complejo. Algunos datos muy pequeños, digamos, pero el sector público, digamos, en Argentina, ¿sí? De hospitales públicos, atiende al 50%, ajá, casi el 50% de la población. En términos generales, en algunas provincias, por ejemplo en el noroeste del país, llega al 68%, ajá, casi el 70%. Después, el resto tiene que ver con los ámbitos que vos, ajá, describías. O la salud privada, o las obras sociales, que sería como una especie de mixta, ¿no? De sistema mixto. Bueno, digamos, en vez de hablar de todos los hospitales y todo lo que ocurre en el país, nos vamos a centrar en un caso, que es el caso del Hospital Durán, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la avenida Díaz Vélez. Entrevistamos a Silvina Scorza, que es trabajadora. Silvia Scorza es trabajadora del hospital. Se desempeña en el área del laboratorio y además es delegada de los trabajadores del hospital en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, en este primer fragmento del testimonio nos cuenta un poco cuál es la situación que se vive ahí en el Hospital Durán. El hospital Durán es un hospital de agudos, no es monovalente, o sea que no tiene una especialidad, sino tiene todas las especialidades. El principal problema, que es de toda la vida, es la falta crónica de personal, no solo por la demora en los nombramientos, que eso es por el procedimiento administrativo, sino que hay servicios nuevos o remodelados que necesitan personal nuevo, o sea, crear nuevas partidas, como es la terapia intensiva, terapia intermedia y terapia pediátrica. En cuanto al mantenimiento, también es de toda la vida, desde que yo trabajo en el hospital, que está tercerizada en mantenimiento y la limpieza, que es muy deficitaria. Y hay camas no habilitadas por eso, por la falta de personal, porque es un hospital de tal magnitud que debería tener muchas más camas. Sobre todo la guardia, que tiene una dotación deplorable y está en una situación terrible. No olvidemos que tenemos 8 años de gobierno de Macri, donde los trabajadores de ATE vinimos reclamando todas estas cosas. El sistema de compras, por ejemplo, es deficitario. El hospital tiene un problema serio de insumos, pero no es por falta de presupuesto, sino por mal manejo del presupuesto desde los servicios que manejan los jefes, hacen los presupuestos donde se gasta demasiado y no es racional porque ya no se le consulta al que hace el trabajo. Bueno, es un ejemplo que globaliza la generalidad de los hospitales, más o menos. Pero sigue la entrevista y nos habla Silvia de otra parte importante que tiene que ver con el hospital y la salud, es la situación de los trabajadores del hospital, que de una u otra forma sostienen el hospital. El principal problema de los trabajadores es el deterioro del salario debido a los acuerdos que hace SUTECBA en la ciudad con el gobierno, que no tiene que ver con lo que logra ATE a nivel nacional, porque son carreras distintas. No tenemos una carrera de salud donde se implementen promociones y estructuras para el personal de salud, ya que es completamente distinto a la carrera administrativa, que es para el nivel central de la administración. Por eso no tenemos promociones por concurso, no tenemos estructuras ni nada en los hospitales. ¿Cómo se mejoraría esto? Implementando realmente la pluralidad gremial, la representación de los trabajadores en el CATA, que el Hospital Durán lo ha conseguido, pero otros hospitales no lo tienen, y la representación de todos los gremios en el CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que está especificado en el convenio que firmó SUTECBA hace muchos años, que debe haber representación, y en nuestro hospital por lo menos la dirección se niega a incorporar a los delegados en el CIMAT. Y la pluralidad gremial, porque nosotros tenemos una representación de más del 10%, que es lo que establece la ley, pero el gobierno de la ciudad ignora la representación de ATE y negocia solamente con SUTECBA. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Nosotros sabemos lo que nos enferma. Cuando nos sentimos mal, nos enteramos que eres tú el que nos va a curar. Durante 10 años nos dicen, en hermosas escuelas construidas con dinero del pueblo, aprendiste a curar y tu ciencia te ha costado una fortuna. Tienes que saber curar. ¿Sabes curar? En tu consultorio nos arrancan los harapos y tú aplicas el oído a nuestros cuerpos desnudos. Una mirada a los harapos te informaría mejor sobre la causa de nuestra enfermedad, la misma causa desgasta nuestros cuerpos y nuestras ropas. Dices que el dolor en el hombro proviene de la humedad, de la que también proviene la mancha que hay en la pared de nuestra casa. Dinos entonces, ¿de dónde proviene la humedad? ¿Exceso de trabajo?